con el tampón, pero además el polaco le da así un vértigo a la interpretación que es digna de... que no sé, se la conoce, pero no se la conoce tanto. Inclusive, Por una cabeza tiene una grabación muy linda, que es muy raro que se escuche de Hugo del Carril. Inclusive, te digo, se ha armado... Fíjate vos, sin voluntad de los protagonistas, hay un debate larvado, así como hay distintos estilos de juego en el fútbol, hay un debate larvado entre cantantes y narradores en el tango, ¿no? Sí, en el cual, por un lado, podríamos ubicar a Gardel, por otro a Goyeneche, y sin embargo, en el desarrollo de sus estilos no son contrastantes, sino continuidad. Pero efectivamente hay una dualidad allí entre aquellos que remarcan cada palabra en cada frase y aquellos que esbozan la canción como continuidad de una estrofa tras otra. Sí, claro que sí. Goyeneche, bueno, le ha dado un color. Inclusive el Goyeneche, hay un Goyeneche con mucho caudal de voz, que es el Goyeneche de Troilo, y después ya como solista, en su etapa del 50, el 60, agrega esto de darle mucha predominancia al decir, ¿no? Sin mermar esa voz preciosa que tenía el polaco, que lo hacía único, que como bien decís, no contrasta con Gardel. Él mismo lo decía, ¿sí? Es otro estilo, pero no contrasta. Si tuvieras que mencionar un puñado de cantores que son tus preferidos, ¿cuáles señalarías bien en una lista ideal, Hernán? Difícil decir, por supuesto, Gardel queda afuera porque está en el panteón allá arriba. Sí, como Maradona. Y no por idolatría, personal, que también lo es, sino porque escucharlo a Gardel una y mil veces es una cosa deslumbrante, realmente, todo su manejo de la voz, del gorjeo. Pero después tenemos a Charlo. Charlo es un tipo que, ves ahí, otro cantor que Gardel lo mancó, porque es de la saga de cantores nacionales de la misma época, y pobre quedó entrampado en el morocho, pero Charlo es un tipo único. Mirá, nuestro compañero Walter Piazza, en estos ejercicios que ojalá se pudieran hacer seguidos, que lo llama escuchaje. Alguna vez, entre Tinto y Tinto, nos hace escuchar la versión de Nostalgias. Sí, Nostalgias siempre te dijo que es un tango muy difícil de cantar. Y uno tiene una versión muy recordada de Hugo del Carril, que, por cierto, es preciosa. Pero me dice, mira, escuchala acá por Charlo. La misma canción. Y la verdad que sí, no sé de dónde sacaba la voz, si la tenía guardada, si la llevaba en una valija, no sé, pero él degrada las notas. Cuando ve caer, como es que dice la canción, las hojas de juventud, y realmente agota todo su caudal de voz y se lleva algo a la casa de tota comer de postre. Justamente ayer, ahora que mencionas a Walter, presentábamos aquí en La Señal, invitábamos a los amigos a ingresar a La Señal Música para leer la charla de tango entre vos y Walter Tango Piazza. Creo que no tiene desperdicio y se va a repetir. Sí, claro que sí. La idea es sustituir nuestra presencia en el aire, en el Patrick Rice, con esos mates entrañables entre Walter y yo, que yo realmente espero que la audiencia lo disfrutará tanto como nosotros. Y vamos a ver si vamos utilizando la saga, llegamos ahora hasta el Armenonville, vamos a ir al Palais de Glass, por eso pensé hoy en Paniagua, esta canción que evocaba a Ángel D'Agostino y Ángel Vargas, y bueno, y pasar por todo el lugar del tango y verlo desde un lugar social, algo ahí hay preparado sobre el Barón de Marchi y su incursión en el Palais de Glass, de Bon Vivant, de los años 20, que era nieto de Facundo Quiroga. Y hoy la isla, que es propiedad de su familia, está disputada en esta original iniciativa que tuvo el gobierno kirchnerista de transformar un polo audiovisual. Bueno, la isla ahí, en la entrada del Riachuelo, era de su familia, el hombre se la, este heredero se la patinó en el Palais de Glass, ¿sí? Pero algún dato curioso, era nieto de Facundo Quiroga. Hernán, nos queda tiempo para un tango más. Si tenés que elegir, ¿cuál vas a presentar? Y hoy estoy muy gaucho, así que lo vamos a escuchar a Nina Miranda y al uruguayo Donato Rossiati. Nina Miranda tiene una voz muy particular y nos va a cantar Sentimiento Gaucho. Así que para que al final del programa puedan escucharlo. Y bueno, y nosotros seguir desde aquí, desde este Sentimiento Gaucho, viendo este devenir hoy con tu notable columna sobre la aparición de la moneda china. Yo cuando te leía quería recordar que allí en la década pasada no faltó iniciativa entre Lula y Kirchner y Correa y todos los que fueron los estadistas de la primera década de ver cómo podían lanzar una moneda común para Latinoamérica y poder de esta manera sustituir este patrón dólar que nos ha dado fuerte dolor de cabeza. En algún momento Hugo Moyano, filósofo además de un gran dirigente sindical, dijo: los chinos cuando les conviene entienden y cuando no les conviene no entienden. Cuando le vas a reclamar algo, dice: no entiendo, no entiendo. Escuchamos Sentimiento Gaucho. Un genio Hugo Moyano siempre, porque además Hugo Moyano combina el comprender los fenómenos sociales y el haber ido a un supermercado a comprar comida, cosa que no sé si todos los dirigentes económicos y políticos argentinos van al supermercado chino. Sentado en oscuro rincón, al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión: ponga amigo atención, sabe que es condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras ella se la llevó, no quisiera verla nunca, que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo corto de un solo tajo con el filo de su traición. ¿Acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez? Yo la he de perdonar, si por celos un hombre otro puede matar. Se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. Brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá voy a hacer una confesión, recuerdo, bueno, el tango Confesión también, al cual lo hilvano con esta obra. Obviamente que la he escuchado en tono de voz masculina. Nunca me gustó la letra, me encantó la música de Sentimiento Gaucho, pero nunca me pareció. Las aseveraciones demasiado vinculadas a la traición y a la acusación me parecen siempre un poco infantiles. Y esto yo sé que estoy incurriendo en una especie de delito para muchos autores del tango, ¿no? Y para muchos que gustan de determinados tangos que son bastante clásicos. Pero siempre esto de focalizar la traición y que le arruinó la vida me parece una pelotudez. No, pero tiene descripción. Vos es que, además, Sentimiento Gaucho, digamos, lo conozco hace muchos años. Y recuerdo las primeras veces que lo escuché, digo, ¿de qué se queja este hombre? ¿Por qué no resuelve su vida tranquilo sin echarle la culpa a la mina? Ahora podemos invertir el término y cargarlo sobre la cantora, pero me parece que rumbea en esa dirección. Por ahí si incurro en algún pecado para los tangueros... No, ya sé tu opinión, en parte la comparto, en parte habría que contextualizarla, como hacemos en estos diálogos con el querido Walter, en la soledad del hombre que paladeaba, mirá qué descripción, en el viejo almacén donde van los que tienen perdida la fe, esa descripción me parece... Esa entrada es maravillosa, el ritmo y la entrada es maravillosa. Claro, vamos a recordarle a la audiencia que es un tango de una dupla que dio que hablar, como también fue Cobian y Cadícamo, qué sé yo. Esta es de Pirincho Canaro y Caruso. Canaro y Caruso, que como Canaro y Felay, nos dejaron páginas impresionantes, y esta descripción que hace del lugar me parece exquisita. Si lo hubieran escrito en otro lado... También en esa dirección que yo cuestiono, patina algunas veces mi querido Enrique Santos Discépolo, que suele patinar con algunas cargas conceptuales. Sí, claro, vos lo has dicho y yo lo comparto, aún sea femenino o masculino, es decir, echarle la culpa al otro de estar Solari es un lugar bastante, sencillista, pero me parece que lo que hace la poesía del tango es expresar un sentimiento, no darle la razón. Tenés razón en ese sentido. Y yo debería no desarrollar la idea en este momento de aislamiento social, ¿no? Donde hay mucha gente pensando, madre, ¿cuándo termina esto? Sentimos que nos abandonaron todos en este momento. Te mando un gran abrazo y feliz cumpleaños de nuevo, Hernán. Gracias, un cariño a toda la audiencia que nos sigue con esa lealtad, y a vos, bueno, que además de compañero, sos un amigo entrañable. Se levantamos la cortina, maradoniana. Del Sport, con mensaje de mi compañera, de Norma Rosa Torello. Gabriel Fernández, cada vez más entregado a su pasión el periodismo, a la vez que crece en el tiempo la claridad de sus ideas, que afortunadamente plasma en distintos formatos y papeles, que no se lleva el viento, se leen. Nos invitan a reflexionar acerca del mundo en que vivimos. Quien quiera oír, que oiga. Beso quien está al lado tuyo, escribiendo y escuchándote. Norma Rosa Torello, gracias, Norma, un beso de corazón. Y bueno, lamento que tengas que tragarte los programas aquí en esta cuarentena, pero bueno, veo que por lo menos señalás que te gustan. Te mando un beso grande, yo disfruto mucho de lo que escribís también y de lo que decís. Acá Omar Zanarini nos dice feliz cumpleaños para Hernán, se lo transmitimos, como tantos otros saludos que han llegado. Gracias, Norma. Esto se lo estoy diciendo en persona, aquí directamente. Y bueno, nos siguen llegando opiniones, tema China, opiniones, tema Alberto, opiniones Cristina. Bueno, todo ahí puesto sobre la mesa, como es habitual en La Señal. ¿Cuántas cosas nos quedan para pensar, no? Después del programa. Les mando un fuerte abrazo, los saluda Gabriel Fernández. Esta ha sido una nueva emisión de La Señal, aquí en La Gráfica. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica.